que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. ...36 pacientes para 12 camas en la sala COVID del Hospital de la Paz. Un momento, claro que le duele, está tomando la atención. Esto que se escucha es la sala COVID del Hospital de la Paz en Madrid, un centro con una capacidad que se ha visto totalmente desbordada. Ya a finales de diciembre se advertía que había 18 pacientes por cama, según relata a El Salto Diario Guillén del Barrio, portavoz del sindicato MATS y enfermero en el centro hospitalario, hay pacientes, algunos de edad avanzada, que han sido situados en los pasillos del hospital por la falta de espacio. Es toda una mezcla de enfermos confirmados de COVID y otros que están a la espera de los resultados, subraya del barrio. Escrito por Ter García, publicado en El Salto Madrid el 3 de enero de 2022. Osakidecha, foco de corrupción. La sección Euskalduna del Salto publica en exclusiva uno de los capítulos del libro Residencias S.A. En él, Aorchar Zalaieta relata cómo, tras la maleza de las privatizaciones y la mercantilización de la salud, asoman el clientelismo, las irregularidades y la corrupción. Un relato sobre cómo la pandemia ha hecho aflorar la situación de abandono que sufre la atención sanitaria vasca. Escrito por Aorchar Zalaieta, publicado en Órdago el 4 de enero de 2022. La Cañada Real se prepara para su segundo invierno sin luz. 4.000 personas viven en la Cañada Real, que sufre un corte de luz desde octubre de 2020. El sector 6 está totalmente apagado y en el 5 tienen electricidad a días alternos, como explica una de sus vecinas, Ragma Hitak. Entre la organización que hacemos entre vecinos y la responsabilidad de cada uno, están quitando todos los electrodomésticos y estamos usando ahora el butano, las estufas de gas, las chimeneas de leña, y por eso está aguantando un poco. Estamos haciendo un día sí, un día no. La empresa Naturgy asegura que la potencia de las torres eléctricas es la misma, pero desde el despacho de abogados Centro de Asesoría y Estudios Sociales se considera que se trata de un desalojo a cámara lenta y por ello han abierto un litigio contra la empresa y la Comunidad de Madrid. Escrito por Guillermo Martínez. Publicado en El Salto Madrid el 2 de enero de 2022. Entre 2019 y 2021, Alicante ha recibido más peticiones para instalar megaplantas solares que Valencia y Castelló juntas y llega ya a la veintena. Se trata de grandes instalaciones detrás de las cuales hay fuertes grupos de inversión. Su funcionamiento requiere de un elevado consumo de territorio, como explica el portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante, Carlos Arriba. Estas grandes plantas necesitan, digamos, conectarse con estaciones de red eléctrica, que hay muy pocas subestaciones de red eléctrica, y a veces para alcanzar la subestación necesitan tendidos de 20-30 kilómetros. Ecologistas, vecinos y consistorios defienden un modelo basado en el autoconsumo y la construcción de pequeñas plantas. Escrito por Miguel Ángel Valero, publicado en El Salto País Valencià el 2 de enero de 2022. Atalaya Minin adquiere a SACIR el megaproyecto minero que amenaza el suroeste de Badajoz. A través de la venta de su empresa pantalla Río Narcea Niquel, SACIR traspasa todos sus permisos mineros a Atalaya Minin, que adquiera así el 51% de la participación y, con ello, todo el megaproyecto del suroeste de Badajoz, algo que para la plataforma ciudadana Alcon Chelsea Minas es una muy mala noticia. Con este megaproyecto, la plataforma teme un desastre medioambiental como el de Río Tinto. En esta ocasión, afectaría a casi 2.000 kilómetros cuadrados de superficie, es decir, casi la totalidad del suroeste de Badajoz. Todos estos permisos conforman el denominado Proyecto Ossa Morena. La plataforma lleva más de 2 años denunciando este plan de extracción a gran escala, desde que tuvo conocimiento de la primera solicitud de explotación en Alconchel, Taliga y Olivenza. Desde Olivenza hasta Monesterio, más de 30 términos municipales resultan afectados. Además, la multinacional estaría vulnerando la normativa europea que obliga a declarar de inicio las amplitudes totales de los proyectos. Escrito por la redacción del Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 27 de diciembre de 2021. Degradación de las condiciones laborales. Suma y sigue. La última encuesta de población activa concluye que en 2020 los sueldos subieron un 2,8%, mientras que los precios retrocedieron un 0,4%. Esto se traduce en un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. Sobre el año que hemos dejado hace unos días, los datos no son tan alentadores. El INE calcula que han experimentado un incremento del 1%, mientras que se estima que los precios han tenido alzas del 3%, al contrario que en 2020. Esto se agrava en los trabajadores con una menor remuneración, que incluso han visto cómo su sueldo retrocedía un 2%. La conclusión es que en tiempos de pandemia, cuando más lo necesitaban las clases menos favorecidas, la tijera salarial se ha abierto. Escrito por Fernando Luengo, publicado en la edición general el 4 de enero de 2022. Navidades en el asentamiento de El Bosque. El asentamiento onubense de El Bosque ha recibido la Navidad pasado por agua. Sin embargo, este asentamiento cristiano de Lucena del Puerto está viviendo la Navidad más triste. Un incendio acabó con la vida de Ato y su compañera Esadia el pasado 19 de mayo. Ato era una persona especial, muy querido, representaba al asentamiento como alcalde, una figura muy respetada entre los migrantes. A este duelo se le suma el estar lejos de sus familias. Y ahora, como no tengo familia, ya no me importan estas cosas. ¿No tiene familia? No tengo familia aquí, aquí en España, y ahora ya no... Bueno, tengo familia aquí, pero no estoy con ellos ahora, en el momento, ¿entiendes? Estoy con mi familia y más contenta, pero como estoy sola, no... Escrito por Pepa Suárez y publicado por El Salto Andalucía el 30 de diciembre de 2021. Entrevista a Malik Güelle. El sindicato de manteros es un conjunto de trabajadores que practican el apoyo mutuo. Dentro de la campaña de suscripciones que nuestro medio ha lanzado con Pantera, la tienda del sindicato de manteros, El Salto ha realizado una videoentrevista con Malik Güelle, su portavoz, en la que nos cuenta la historia del sindicato. El movimiento viene de los años 2007-2008. Era la CPM, la Asociación de los Sin Papeles de Madrid. Recuerda que gracias a esta alianza, si te suscribes ahora a El Salto, sea en su versión en papel o en digital, te llevarás de regalo una tote bag diseñada por Pantera. El Salto ruge con Pantera. Realizado por Quique Castro, publicado en la edición general el 4 de enero de 2022. Que no te lo cuente. El suplemento dominical de El Salto Radio.